Queridos hermanos, una de las cosas fundamentales para la santificación del matrimonio son los sacramentos. Los sacramentos y la oración son los medios ordinarios a través de los cuales se da la santidad y sin los cuales no hay santidad. La santidad se alcanza, como ya hemos explicado en otro de los sermones misioneros, los sacramentos son los canales por los cuales nos llega la gracia de Dios. Nosotros estamos en esta vida para salvarnos, es decir, para usar bien de ella y llegar al cielo donde pasaremos la eternidad. Por eso Jesús enseñaba, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Nosotros podemos decir, ¿de qué le vale ser rico, poderoso, darse todos los lujos, si al fin y al cabo, termina diciendo nuestro Señor, uno pierde la vida eterna? ¿De qué sirve todo esto? En definitiva, nosotros vemos que nuestra vida es simplemente un soplo. Y cuando uno se va haciendo viejo, eso se va haciendo cada vez más claro y evidente, ¿no? Por eso lo importante es, ¿no?, darse cuenta de que esta vida es un pequeño espacio de tiempo, pequeño lapso de tiempo que Dios nos da para ganarnos la otra vida. A veces por eso los mejores negociantes de la tierra son en realidad los peores. Un fracaso. Saben ganar plata, pero no saben administrar el principal negocio de su vida, que es su misma vida. Y por eso, por solo 50, 60, 70 años de relativa comodidad, ¿no?, para nada de todos modos exenta de problemas y dolores, se cargan al final una eternidad desgraciada y peor que mil muertes. Por eso dice esos versos, ¿no?, que se enseñaban hace siglos, ¿no?, al final de la jornada es la vida, ¿no?, el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Al final de la jornada, el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Ya dijimos entonces que los medios para alcanzar la salvación son los sacramentos y la oración, ¿no? A la familia la gracia le llega principalmente por tres sacramentos, con los tres sacramentos de los cuales se nutre constantemente la familia. El primero es el mismo matrimonio, el sacramento del matrimonio. Al casarse por la iglesia, los esposos plantan como una especie de antena que atrae las gracias de Dios para llevar adelante las obligaciones de su vida como esposos y padres, ¿no? Por eso no es lo mismo estar en concubinato que estar casados delante de Dios, ¿no? El concubinato, además de ser pecado, nos deja desprovistos de las gracias necesarias para la salvación, que en cambio atraen justamente el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio ciertamente que no nos quita los problemas que pueden venir de nuestros defectos, de nuestros vicios o simplemente de las desgracias que son comunes a los buenos y a los malos. Por eso, además de casarse por la iglesia, los esposos deben trabajar sobre sí mismos para ser cada día mejores, para corregir sus defectos, para vencer las distintas tentaciones. Porque todo eso no es que se va a dar automáticamente por el hecho de haberse casado por la iglesia. Lo que da el sacramento del matrimonio a los esposos es otra cosa. Es el derecho de pedir a Dios la gracia, de pedir a Dios la ayuda, y Dios mandará precisamente esa gracia y esa ayuda que luego ellos tendrán que utilizar y aplicar para perdonarse, ¿no? Para tener paciencia, para amar, para aceptar las cruces que diariamente asaltan a todo ser humano y tantas otras cosas más. Esa gracia no les faltará. Tienen un derecho a pedirla y un derecho a recibirla, y además, sobre todo, lo que tienen es el deseo de Dios Padre misericordioso de inundarlos con gracias por el hecho de tener ese sacramento. Como les dije, es una especie de antena por la cual se atraen esas gracias de Dios. Primer sacramento, entonces, canal particular de gracias para un matrimonio, para una familia, porque a través del sacramento del matrimonio también llegan las gracias para los hijos y para el resto de la familia. Porque en una familia no lo componen solamente el esposo, la esposa, los hijos, sino muchas veces los padres de los esposos, que a veces algunos viven con ellos, ancianos que hay en la familia, y tantos otros más que pueden vivir en un hogar. En segundo lugar, como pecadores que todos somos, el segundo sacramento con el cual nosotros contamos para santificarnos, me refiero particularmente a las personas casadas, es el sacramento de la confesión o sacramento de la penitencia. Lamentablemente, por más que nosotros querramos ser buenos, tenemos nuestras fallas y caídas, y algunos grandes y otras más pequeñas. Por eso Dios, que es, como dice San Pablo, rico en misericordia, nos ayuda dándonos este otro sacramento, que es una extraordinaria genialidad de Dios. Esto lo inventó Dios. Conociéndonos, nos ha dado, como lo llama el catecismo, la segunda tabla de salvación después del bautismo. Así se llama a este sacramento. Porque la primera tabla de salvación es el bautismo, por el cual se nos perdonó el pecado original. Pero sabiendo Dios que nos cuesta tanto mantenernos rectos en el camino del cumplimiento de los mandamientos, aquel que ha perdido la gracia que recibió en el bautismo no es abandonado por Dios, sino que Dios le da esta segunda tabla de salvación, que es la confesión, en la cual nosotros recibimos, si nos confesamos bien, ¿no?, el perdón de nuestros pecados. Para esto, para recibir con fruto el perdón de Dios, nosotros debemos estar sinceramente arrepentidos de los pecados que confesamos. Primero hay que confesar todos. No se puede uno dejar un pecado que esté, todavía de este no estoy arrepentido, así que este todavía no lo voy a decir. No hay confesión ahí. La confesión debe ser de todos los pecados y teniendo arrepentimiento de ellos, y además teniendo propósito de corregirse en el futuro, porque eso es parte del arrepentimiento sincero que se le exige a cualquier persona. Cuando alguien viene a pedirme perdón porque me ha robado algo, se supone que si la persona está arrepentida, está dispuesta a no volverme a robar nada. Si él dice, perdón porque ayer le robé una vaca, ahora quizá mañana vengo a robarle otra, dice, ¿qué me viene a pedir perdón? Lo que me está es confesando el pecado futuro. No hay por eso verdadero arrepentimiento cuando nos falta justamente ese propósito de enmienda, y este falla tantas veces, ¿no? Miramos para el pasado, pero no miramos para el futuro, y no nos damos cuenta de que en el arrepentimiento sincero las dos cosas van unidas. El tercer sacramento por el cual llegan las gracias a una familia es la Eucaristía, que se recibe principalmente cuando venimos a misa, que es la misa y la comunión que se hace en ella si estamos en gracia. Porque allí, en la misa, sobre todo en la recepción de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo, es donde se manifiesta de la manera más grande en este mundo el infinito amor que Dios nos tiene. Porque en la Eucaristía el mismo Dios el mismo Dios se hace alimento para nosotros. Allí, en la Eucaristía, está el cuerpo de Cristo, el verdadero cuerpo de Cristo, no un símbolo de Él. En las imágenes donde aparece Cristo, Cristo crucificado, Cristo Rey, son imágenes. No está allí Jesucristo, es una imagen suya para recordarnos su amor en la muerte, su reyesía. En cambio, en la Eucaristía está Jesús con su verdadero cuerpo, el cuerpo con el cual nació, el cuerpo que creció, el cuerpo que fue clavado en la cruz, el cuerpo que murió, el cuerpo que resucitó, y su sangre, y su alma, y su divinidad. Y todo eso Dios nos lo da para que sea nuestro alimento, para que nosotros podamos perseverar en la vida, haciendo que nuestra alma se alimente, porque nosotros alimentamos el cuerpo y sabemos muy bien que si el que no come se muere. Y nos olvidamos que también esto vale para el alma. El alma que no come se muere. ¿Y qué come el alma principalmente? Recibe al mismo Dios en la Eucaristía. En segundo lugar, el alma se alimenta con la oración, de la que hablaré enseguida. Por eso, la misa para nosotros tiene que ser vista como la fiesta de la semana. Ir a misa es para nosotros, entonces, es el momento, tendría que ser el momento más esperado, el momento en el cual nosotros vamos a hacer lo más importante de toda la semana. Y si pudiéramos, habría que tratar de ir también entre semana alguna vez más, aunque no estamos obligados a eso. La del domingo sí, y de las fiestas que la Iglesia determina, ¿no?, como obligatorias. Pero tendrían que ser no vistas como una obligación. ¿Qué mal debe sentirse Dios cuando uno viene? Porque, bueno, es que, ¿por qué va a misa? Y porque si no comete un pecado mortal. Así es como si usted dijera, ¿por qué va a visitar a usted a su mamá? Y porque si no me mandan a la cárcel. Entonces su mamá dice, a mí no me quiere, evidentemente. Viene solo porque si no, lo meten preso. Eso no es amor. Lo mismo debe pensar Dios de aquellos que solo vienen, y menos mal que vienen, al menos porque están obligados, solo vienen por obligación. ¿Y qué amor hay ahí? O sea que si yo no dijera que eso es un pecado mortal, no vendrían. ¿Cómo es eso? Debemos tratar de suscitar en nosotros el deseo cada vez más grande de poder asistir a esto. Estos son los tres sacramentos principales por los cuales cada familia recibe las gracias de Dios. Hay que sumar a estos tres sacramentos principales también, porque muchísimas veces se vive en familia el sacramento de la unción de los enfermos, o sea, el sacramento por el cual se atiende a los enfermos, que son los enfermos de la familia. Y que muchas veces cuando un enfermo de la familia recibe los sacramentos, sobre todo el propio, que es la unción, pero cuando el sacerdote va a atender a nuestros enfermos, no solamente le da la unción, le lleva la comunión, lo confiesa, o sea, le da los otros sacramentos también. Deberíamos ver entonces ese sacramento como una fuente de gracias para toda la familia, porque es otro canal por el cual Dios deriva todas sus bendiciones, sus gracias, ¿no? Por eso no debemos descuidar la atención espiritual de nuestros enfermos. Debemos aconsejar a nuestros enfermos que pidan un sacerdote, o sea, ofrecernos nosotros para hacerlo, que quieran recibir al sacerdote, ¿no?, llamarlo, porque eso primero que es fundamental para él y para toda la familia que cumple ese deber. Pues entonces tenemos en primer lugar los sacramentos, medios de santificación de la familia, y en segundo lugar la oración. Sacramentos y oración, los dos medios de santificación de todas las familias, ¿no? La oración, queridos hermanos, la oración es no conveniente, es necesaria, necesaria para salvarse. Decía San Alfonso, solamente se salva el que reza. La oración es necesaria para salvarse. Si uno no reza, se condena. Hay que rezar todos los días, por lo menos algunas oraciones particulares, ningún día sin acordarme de Dios, sin encomendarme a Dios, sin encomendar la familia, las necesidades, el trabajo, ponerlo en las manos de Dios. La oración es necesaria para cumplir todos los mandamientos de Dios. Sin oración, todos los mandamientos, todos juntos y todo el tiempo, no se pueden cumplir. Si alguno cree que puede cumplir todos los mandamientos sin rezar, sin pedir la ayuda de Dios, no sabe lo que está diciendo. Y si todavía no ha caído en pecado, ya caerá, porque no se puede perseverar en los mandamientos, ¿no?, sin la ayuda de Dios a través de la oración. Sin la oración no se pueden resistir todas las tentaciones. Se podrá resistir una, dos, algunas, bastantes, pero no todas. Tardo o temprano, si uno no reza, alguna de esas tentaciones me harán caer. Por eso decía San Alfonso, como ya dije antes, decía, el que reza se salva ciertamente. Se refiere al que reza bien y todos los días. Y el que no reza se condena ciertamente. O sea, el que no reza se condena ciertamente. Y como estamos diciendo que la oración es necesaria para la familia, también entonces hay que recordar que es necesario rezar en familia. Porque no es solamente que cada una de las personas de la familia recen por su cuenta, sino que como familia deberían rezar juntos, por lo menos algunas oraciones. La principal de todas es esta, la misa. Cuando vienen a misa están viniendo a rezar juntos. Están enseñando a los hijos cuando los traen con ellos, cuando son todavía pequeños, y los traen a misa, le están enseñando lo más importante que les tienen que enseñar en la vida, a venir a adorar a Dios, a rezar y a ir con la familia, cuando se puede. A veces por cuestiones de trabajo no pueden venir todos, tienen que ir unos a una misa, otros a otra. Bueno, eso se entiende. Me refiero siempre que se pueda, ¿no? Rezar en familia. Decía nuestro Señor, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, se refiere para rezar, allí estoy yo. Por eso, tengan la plena seguridad, cuando en la familia se reza, allí está Jesús. Allí, aunque no lo vean, allí está Jesús. Y vale sobre todo para esto, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, yo se los daré. Cuando lo pidamos con esa oración, unidos en familia. Hay muchas cosas que podemos rezar en familia. Se puede rezar el Santo Rosario, por lo menos alguna vez en la semana, ¿no? Como les dije, sobre todo venir a misa juntos, esa oración. Pero después rezar antes de las comidas, para dar gracias a Dios por lo que nos ha dado, para pedirle que le dé a otros a los que no tienen nada, ¿no? Rezar siempre cuando uno se levanta para agradecer el nuevo día y para emplearlo bien. Pensemos el gran desafío, cada vez que nos despertamos por la mañana, yo tengo un día por delante, ¿qué irá a pasar de mí en este día? Y si en este día, de lo que haré este día, depende que yo me salve, y si de las cosas que hago en este día depende que me termine condenando, entonces más bien, más vale que pongamos este día en las manos de Dios y se lo encomendamos a Él. Señor, que sea fiel en todas las cosas de este día a tus mandamientos. Dame la gracia. No permitas que caiga ningún pecado. Y luego a la noche, El día siempre se tiene que cerrar con una oración. Agradecer a Dios todo lo que hemos recibido, ¿no? Pedir tantas cosas que durante el día hemos visto que son necesarias y que dependen de Dios. No dejar de hacerlo nunca. La oración va trayendo cada vez más bendiciones. E incluso aquella familia que dice: Padre, nosotros rezamos siempre, rezamos mucho, pero siempre nos estamos peleando. Y uno le dirá: ¿y qué pasaría si encima no rezaran? Vaya a saber de cuántas cosas peores esas oraciones los está protegiendo. A veces uno, hay personas que piensan: no sirve de nada, pues yo rezo y no consigo nada. Así, deje de rezar, a ver si le va igual. Y quizá empieza a ver que empiezan todos a caer en un pozo cada vez más profundo. Ah, entonces no era que no hacía nada la oración. ¿De cuántas cosas nos habrán protegido esas oraciones que muchas veces pensamos que no han conseguido nada? ¿Y cuántas cosas nos irán a traer en el futuro? Porque Dios puede ser que tenga pensado todo lo que le hemos pedido concedérnoslo en otro momento, o concedernos otras cosas. Porque muchas veces ocurre lo que dice San Pablo: no sabéis lo que tenéis que pedir. O sea, nosotros le pedimos esto, aquello. ¿Cuántas personas le han pedido a Dios salud? Y capaz que con esa salud, si se las hubiera dado Dios, la hubieran empleado para pecar y condenarse. Capaz que no tuvieron salud y piensan: Dios, le pedí salud y no me quiere Dios porque no me la dio. Y capaz que porque me quiere no me la dio. Como el niño que le pide a su padre: papá, ¿por qué no me prestás para jugar la escopeta? Y mi padre no me quiere porque le pedí la escopeta para jugar y no me la prestó. No te la prestó porque te quiere. Si te hubiera prestado la escopeta, capaz que no estarías ahora. O te habrías pegado un tiro, o le habrías pegado un tiro a otro y estarías en la cárcel. No conocemos los planes de Dios, que conoce infinitamente más que nosotros. Pero debemos confiar en esa oración que nos trae las bendiciones. Recordemos siempre aquella famosa, aquel famoso dicho que tenía aquel gran predicador del rosario, que fue el padre Peyton, el que difundió el rosario por todo el mundo. Él hacía siempre rezar esta brevísima jaculatoria. Él decía: la familia que reza unida permanece unida y la bendice Dios. La familia que reza unida permanece unida y la bendice Dios. La familia que no reza unida se desune. La familia que reza unida permanece unida y la bendice Dios. Que esa bendición de mantener unidas a nuestras familias y de crecer en el amor en ellas sea la bendición que Dios nos dé en este día.